Después de pintar su obra más famosa, desnudo descendiendo por una escalera, que fue causa de una gran controversia cuando fue exhibida en la exposición Harmony de Nueva York en 1913, el cubista francés Marcel Duchamp abandonó la pintura en favor de la escultura confeccionada, tal como objetos encontrados. Después abandonó completamente el arte en favor del ajedrez en los últimos 40 años de su vida.